muy pronto me iré de aquí. Te vengo a decir adiós y llevo una pena muy honda, pues me negaste tu amor, juraste serme muy fiel cuando de ti me alejé. Tu engaño mucho lloré. Por pobre me despreciaste. Tu desdén me va a matar. Ojalá que no te paguen mi vida igual. De lejos vine por ti. Prometí, pero te encontraste un rico, no me supiste cumplir. Por pobre me despreciaste, tú desde